los ojos que estás llorando, que estás llorando. Se te ve en la cara la tristeza enorme que te está matando. Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota. Se te fue el cariño cuando más amabas por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?